Sebi y todos los amigos, pero de verdad, de corazón. Otra noche más, que no encuentro nada que me conforme, porque será. No encuentro el camino para lograr la felicidad de las cosas simples que alguna vez pude disfrutar. Otra noche más, que brindo contigo, querida amiga, gran soledad. Eres fiel testigo de mi tristeza y de mi pena. Solo hablo contigo, querida amiga, gran soledad. Otra noche más sin poder dormir, soportando solo este gran sufrir, con muy pocas fuerzas para seguir, buscando el camino para ser feliz. Otra noche más que estoy solo aquí, muy pocos amigos vienen a mí, solo junto a ella que está siempre aquí, soledad amiga, brindo por ti. Otra noche más, miles de recuerdos vienen a mi mente y luego se van, como los amigos que un día estuvieron y ahora ya no están. Solo están aquellos que son los amigos, pero de verdad. Otra noche más, con un cigarrillo y un vaso de vino trato de calmar la melancolía y el sabor amargo de la soledad. Me está matando, me está consumiendo cada día más. Otra noche más sin poder dormir, soportando solo este gran sufrir, con pocas fuerzas para seguir, buscando el camino para ser feliz. Otra noche más que estoy solo aquí, muy pocos amigos vienen a mí, solo junto a ella que está siempre aquí, soledad amiga, brindo por ti. Otra noche más sin poder dormir, soportando solo este gran sufrir, con muy pocas fuerzas para seguir, buscando el camino para ser feliz. Otra noche más que estoy solo aquí, muy pocos amigos vienen a mí, solo junto a ella que está siempre aquí, soledad.